Todos presenciamos en los últimos días la venida de los presidentes del G20 de todo el universo. Pero parece que a quien nosotros, muchos argentinos, esperan, están muy complicados para venir. Se trata de los Reyes Magos y, como decíamos recién, de Papá Noel, que ahora descubrimos que el personaje del trineo es kirchnerista. ¡Qué paradoja! Bueno, el hombre va a encontrar una economía muy flaca. Si abrimos los regalitos que nos dejó el INDEC esta semana, vamos a ver que el Producto Bruto Interno cayó 3,5 en el tercer trimestre, un porcentaje altísimo. O sea que cae fuerte la actividad económica, que eso es lo que quiere decir la caída del PBI. Es decir, que seguimos en recesión y ya no será posible que venga una recuperación rápida, como pretendía convencernos el ministro Duhovne. De hecho, hasta el FMI se contagió de los propagandistas del gobierno y desempolvó la frase segundo semestre. Muy raro, porque ya la frase no es creíble para nadie. Claro, hay sectores que cayeron más que otros en materia de creación de riqueza. Sobre todo aquellos que generan trabajo, como industria manufacturera, que cayó en el trimestre un 6,6, comercio minorista y mayorista el 9%. Por eso es que todos los días leemos que cierra tal empresa en tal lugar y echan tantos otros trabajadores. Y en nuestra ciudad autónoma cada vez se ven más negocios cerrados. Esa profundización de la recesión ya empieza también a notarse en el mercado de trabajo. La desocupación abierta en el tercer trimestre fue del 9%. Pero en realidad, en partidos del Gran Buenos Aires, la desocupación no es del 9%. Es del 11, por ejemplo en La Plata, el 10,5, en Mar del Plata casi el 12. Y los especialistas dicen que el efecto de la recesión en el empleo recién comienza y se va a profundizar en los próximos tiempos la medición de este fenómeno. Y no podemos evitar hablar de pobreza, que marca nuevos récords. Se registran 2.200.000 nuevos pobres. Y los indigentes, que son los que no les alcanza para comer, a los que antes se les decía que eran los que tenían hambre, suman 2,5 millones de personas. No alcanza la plata, está claro. Según el INDEC, en octubre el consumo de los shopping cayó 18% interanual, o sea que ya afecta a la clase media. Y eso que el mes anterior había caído un 15%. Está claro que estamos ante un verdadero derrumbe de las ventas. Y en los supermercados, la caída en octubre fue del 10% y en septiembre ya había caído el 8%. Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crecieron junto con la crecida de los precios por metro cuadrado. Una paradoja. Pero siguiendo con los alquileres, ¿cómo estaremos que hasta el alquiler de la sombrilla y la carpa en la playa la están ofreciendo a pagar en 6 cuotas? Esta es la realidad que vivimos. Antes las cuotas eran para viajar, conocer el mundo. Ahora, en cuotas se trata para pagar el alquiler de una sombrilla. La que sigue viajando es Christine Lagarde. Está de gira por África, atendiendo a nuestros pares africanos. Pero el gobierno argentino, en la nueva carta de intención con el fondo, ya advirtió que se tomarán medidas adicionales que sean necesarias y apropiadas para el propósito principal, déficit cero. Claro, previa consulta con el Fondo Monetario Internacional, o sea que se va acentuando la pérdida de la independencia económica a favor del fondo. Y así es que el propio embajador argentino renegó por estos días de la soberanía sobre las Islas Malvinas. No podemos dejar de hablar de los vencimientos de la deuda externa del país, un problema crucial. A partir de 2020, nadie niega, todos afirman que serán impagables los vencimientos. Por eso es que el riesgo país se disparó al récord de la era Macri de 819 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que de afuera no va a entrar un dólar más. Y por eso se frenaron las obras públicas con PPP, la participación pública privada. en medio de este destape siguen saltando los escándalos de corrupción en el tándem Macri-Larreta, que hasta ahora el jefe de gobierno la venía jugando de callado. Pero resulta que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, denunció a los gobiernos de Macri y Larreta por una presunta manipulación en la licitación de las obras del Paseo del Bajo para beneficiar a IEXA, la constructora de Ángel Calcaterra. Se los acusa de varios de los delitos en relación a esa causa. Veremos qué hace la justicia al respecto. Por lo pronto, la Corte Suprema parece haber presentido el fin de la era y ya le falló en dos juicios importantes en contra al gobierno. Así todo, finalmente tenemos que brindar para las fiestas por el año que se inicia. Pero bueno, resulta que la canasta navideña vino con subas que rondan el 46% en promedio, porque algunas cosas como los confites, las garrapiñadas, subieron entre el 60 y el 75%. El pan dulce se acerca a un crecimiento de precio del 65% y las gaseosas y sidras el 50%. Como decíamos al inicio, por aquí Papá Noel no aparece. Sin embargo, estamos convencidos que retornará a fines del año próximo.